Viniste buscándome porque te fallaron de nuevo. Viniste buscándome, pero ya se acabó ese juego. Porque ya me cansé. Tu mejor opción. Bye, me fui. Dile adiós a tu mejor opción. Bye, me fui. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y tú ni siquiera vas a saber que como yo nadie te va a querer. Baby, sobre mí ya no tienes poder. Y tú que siempre querías un amor de fantasía como los unicornios, pero solo te dieron el cuerno. Otra diosa más que prefirió el infierno. Que ese cabrón te haría daño, eso era obvio. Y no es que yo crea en el amor eterno, pero pensando si estás bien ya yo ni duermo. Tú más loca de que yo sea su yerno. Y yo esperando como un tonto ya me odio. Pero ya me cansé de ser el alterno. Y de los veranos que terminan en invierno. Quizás que Piscis no mezcla con Capricornio. O que el amor a medias se ha vuelto moderno. Y si es real yo no lo oculto. Si eres mi diosa te hago un culto. Pero te acostumbraste a los insultos. Y aunque muero de ganas no podemos vernos. Un día sí, un día no. Eso no es tenernos. Hace tiempo no llamaba pa' comernos. Y hoy vienes buscándome porque te fallaron de nuevo.